FBI los tiroteos del 37. Abre la ventana por si vuelve el orca y todos los demás. Balas en la tapia del cementerio y los coches negros de los guardias. Bombas fascistas en Andalucía, vuelven a casa hoy los brigadistas. España hace yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. España hace yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. Recordando España, los milicianos cayeron en la colina. Cantaban bandera roja pero llevaban las anarcas. Cuando cayeron solo quedó un ruiseñor y de vuelta a casa no consigo olvidar. Los irlandeses empapados en sangre, bombas fascistas destrozan las calles. España arde, yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. España arde, yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. Pueblo libre, oigo los ecos del 37, barricadas de poetas y harapos, preparadas las bayonetas, bombas fascistas destrozan la provincia, escucho música de otras épocas, bombas fascistas en la Costa Brava, esta noche vuelvo a casa. España, arde, yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. España, arde, yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón. España, no te olvido oh mi corazón. España, arde, yo te quiero y no te olvido, te recuerdo oh mi corazón.